El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Llegó! La hora de compartir K-pop y más K-pop. ¡Llegó! El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. Buenas tardes, un gusto. Y hay foco, Daniel, se hizo la luz en la cabina. Así es, ¿no es cierto? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer enorme estar otra vez acá junto a ustedes en este sábado 30 de abril, el último sábado del mes de abril del 2016, empezando un nuevo proyecto acá, empezando un nuevo día, una nueva semana. Muchísimas gracias por escucharnos a través de los 940 AM, o si no, también a través del www.casadelacultura.gov.es/player/. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué tal de temblores? Les comento que el Daniel también se asustó en el temblor, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Estuvo realmente fuerte. La semana pasada estábamos hablando con el Andrés, y el Andrés decía que también estuvo en su momento de pánico escénico. Y terrible, ¿no? Terrible, terrible. Siguen todavía las secuelas. De hecho, el día de hoy la noticia fue que ya la propia gente de Puerto Viejo empezó a barrer y a limpiar sus espacios para poder empezar a hacer pequeñas ventas, ya que el modo de subsistencia de esas personas está viéndose afectada, así que empezaron a sacar este modo de subsistencias. Bueno, quiero decirles que hoy estamos en Tardes de Complacencias, Tardes de Dobles de Complacencias. Si tú quieres pedirnos algo, solamente tienes que escribirnos a través de el K-Dancing World, nos escribes a través de K-Dancing World y nada más que eso, y nosotros estaremos listos para complacerte. Estamos listos aquí para complacer cualquier petición musical. Recuerda que estamos aquí en los 940M. Si quieres comunicarte con nosotros a través de nuestra línea telefónica, también lo puedes hacer. Solo tienes que digitar en tu teléfono el 2220-966. Te lo repito, el 2220-966, y puedes pedir tu canción ahí favorita. O si no, a través de la página de Facebook K-Dancing World, y simple y sencillamente nosotros estaremos dichosos en complacerte lo que tú nos pidas. Empezamos el programa de esta manera. Estamos escuchando una buena canción de aquí y nos vamos a seguir con más en esta tarde. Tarde de complacencias, tarde de dobles, tarde de K-pop. We'll be right back. 이렇게 너를 따라해 이렇게 나를 버리고 이렇게 너를 훔치 이렇게 나를 숨기고 이렇게 Bueno, venimos, regresamos acá después de escuchar estos dobles. Sinceramente, qué buena tarde de K-Pop, qué buena tarde de compartir junto a ustedes K-Pop y más K-Pop. Ya les digo, nosotros arrancamos el programa de este sábado, 30 de abril, simple y sencillamente con unos dobles. Pídenos tu canción favorita, pídenos tus canciones, pídenos todas las sugerencias musicales que tengas, que nosotros estaremos dispuestos a complacerte. Simplemente lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través del 2220-966, o si no, también te puedes comunicar a través de la página del Facebook del Kane Dancing World y simplemente nos pides el doble que quieras. Un saludo para Michelle Infante, que nos dice que les gusta el programa. También queremos saludar en esta tarde a todas las personas que se encuentran acá escuchándonos a través de los 940M, o si no, también a través del www.casadelacultura.gov.es. El día lunes la emisora se encuentra de aniversario, ¿no es cierto? Así que estamos de cumpleaños en esta semana, en este mes de mayo, empezando el mes de mayo, y empezamos a celebrar el aniversario de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un año más de vida, un año más de estar compartiendo junto a ustedes. Y nosotros no nos cansamos de decirles que seguimos compartiendo K-pop y más K-pop. Yeah, 어떤 걸 항상 당했던 네 모습은 어디 다 속감추고 또 자꾸 눈물 나 너의 말 전부 네가 잖아 stereo 네 장난은 웃으면 웃을 수 없는 이 스토리 넌 속상하긴 하니 baby 또 힘겨웠던 건 난 몰라 세상 어디에도 담은 없어 네가 꿈꾸는 저 살갗이 된 어시즌 난 너라 Bueno, veníamos escuchando acá un doble de Tin Top, ¿no? ¿Doble de Tin Top? Sí, doble de Tin Top, ¿no es cierto? Ahora veníamos escuchando un doble de Tin Top acá. Y bueno, queremos decirles, queremos volver a repetirles a todos ustedes que si quieren escucharnos, si es que quieren pedirnos una canción, nos la pueden pedir a través del 2220966, o si no, también nos la pueden pedir a través de la página de Facebook, el Kane Dancing World, ¿no es cierto? También queremos mandar unos saluditos acá a Vivi Bisuete y a Michelle Infante. Como les dije, gracias por escucharnos todos los sábados. Es un placer enorme también poder compartir con ustedes. También queremos mandar un saludo a todas las personas que se comunican con nosotros a través de la página del Facebook. Y queremos decirles que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo nuevamente, les repito, a través del 2220966 o si no, a través de la página del Kane Dancing World. Hoy estamos en Tarde de Dobles, Complacencia y Tarde de Dobles. Pide tu doble favorito, pídenoslo aquí. Nosotros enseguida regresamos, simplemente nos vamos a un pequeño break, a una pausa. Puedes tú correr a donde tengas que hacer tus cosas un ratito y ya enseguida regresamos. ¡Corre al baño! Enseguida regresamos. Una matriz incómoda. ¿Que la casa está dirigida por viejos? Absurdamente se pregona la edad como si, por sí sola, fuese una cualidad. La experiencia casi siempre está más cerca de la sabiduría. La calidad del conocimiento es más profunda que la cantidad. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales.

문자는 가려지고 내 마음속 잊어버린 너를 향한 나의 기억. Beautiful night. Oh, 사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요. 내일은 또 모르잖아요. 하지만 이 말 많은 진심이야. 그대 좋아해요. 찾을 수 없어 어리석은 미련. 사랑에 탈했던 mistake. 느끼는 감정은 다 비슷해. 하지만 이 순간만큼은 I want you to stay. 우리 사랑하지 말아요. 아직은 잘 모르잖아요. 사실 조금은 두려운 거야. 그대 미안해요. 우리 약속하지 말아요. Bueno, venimos escuchando un doble de Big Bang acá en esta tarde de complacencias, en esta tarde de dobles de complacencias. Nos habían pedido este doble, aquí está. Está nosotros para compartir con ustedes la música que ustedes nos piden. Yulisa Yasmín nos dice que muchísimas gracias y que lamentablemente no pudo alcanzar a venir. No te preocupes, nosotros comprendemos tu situación. Esperamos que tu abuelito se mejore y simple y sencillamente esperamos que él esté muy bien y nada más. Así es, bueno, quiero decirles y quiero darles una noticia que sacó el diario El Comercio hace una horita más o menos y dice que los milagros existen. Los milagros existen porque luego de 13 días un hombre de la tercera edad fue rescatado de Jaramijo. Un hombre, gracias a la tarea humanitaria Simón Bolívar de Venezuela, halló a Manuel Velázquez de 72 años entre los escombros mientras evaluaba el estado de la infraestructura en la zona dañada por el terremoto. Simple y sencillamente, un hombre de la tercera edad fue rescatado en Jaramijó, Manabí, gracias a una casualidad. Esta noticia llega como flash del diario El Comercio y fue realmente fue publicada en las páginas sociales hace una hora. Entonces, un hombre fue encontrado exactamente después de 13 días bajo los escombros en una edificación en Jaramijó, para que vean que los milagros existen. Mi querido amigo Frank, un gustazo saludarte aquí. Estamos acá en Tardes de Complacencias, Tardes de Compartiendo K-Pop. Así que les vuelvo a repetir, pueden comunicarse con nosotros a través del 2220966 o simplemente también pueden escribirnos en la página del Facebook que se llama Kane Dancing World. Ahí nos encuentran, nos pueden pedir su complacencia, lo que quieren que nosotros les complazcamos, perdón, su canción, la que quieran que nosotros pongamos acá. Sí, ¿no es cierto? Eso sí, también queremos mandarle un saludo a ¿cómo te llamas? Irene también, ella estaba en la zona de desastre. Quisiéramos saber cómo se encuentra. Ella es de Baosi K-Pop, entonces ella queremos saber cómo está, cómo se encuentra. También quiero enviar un saludo, me imagino que me están escuchando, a la doctora Rosa López y al doctor Aníbal Suárez, que deben estar en casita descansando. Deben estar descansando después de un sábado ajetreado, pero quiero mandarles un saludo afectuoso y decirles que los quiero mucho. Decirles que muchas de las cosas que se hacen o que hago es por ellos. Gracias al ejemplo que ellos me han dado y la fuerza que siempre me están dando para continuar y seguir siendo una mejor persona cada día. Estamos aquí en esta nueva travesía y en esta nueva travesura. Gracias a Patricio Álvaro, que nos dio este espacio hace un tiempito ya y que después se perdió y que hoy nuevamente lo tenemos acá junto a nosotros. Entonces, gracias a Pato, el Pato también, muchísimas gracias. Él fue quien nos dio este espacio, él fue quien nos dio esta oportunidad de volver a hoy justamente a su espacio. También a mi pana el Daniel que está ahí, el que todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes oyen, estoy en televisión, hermano. Todos los errores es el que me corrige. Él es el que me corrige. Todos los errores que salen aquí, él es el que me corrige en vivo y en directo. Bueno, todo lo que ustedes escuchan del avance, de los promos, de todas las cosas, son creadas por mi amigo el Daniel, el Tocayo. Realmente también queremos agradecer a Andrés también, que está cada 15 días. Ahorita están turnándose un sábado, me parece. Vamos a agradecerle a Andrés, que estará con nosotros desde la próxima semana y el próximo sábado también. También queremos agradecerle a quien nos prestó su voz para poder grabar estos tipos de spots, que fue Josvani, ¿no es cierto? Josvani Acevedo. Sí, está bien. Josvani Acevedo, quien nos hace posible llegar. También a todas las personas que se han comunicado con nosotros y hacen parte hacen posible que salga este tipo de programas al aire y que sigan surgiendo. Mi estimado Frank, ¿ya te vas? No te vayas, tú eres chévere, hermano. ¿Cómo estás, Frank? ¿Todo bien? Buenas noches, queridos radioescuchas. Buenas noches compartiendo. Oye, a los tiempos compartiendo micrófonos, realmente no. Sí. Oye, o sea, después, que estás complaciente hoy día. Claro, estoy complaciente. Estoy, pídeme que te aflojo. Ay, ya. Por eso a veces da miedo. A veces da miedo, ¿no es cierto? Estoy con el no averiado y el sí flojo, hermano. Así que todo lo que me pidas, entonces, los concederé ahí. Entonces, ahorita te voy a pedir que sigan dando ayudas a los damnificados por el terremoto, que sigan colaborando y sigan compartiendo, precisamente, que eso hace mucha, mucha falta, sobre todo porque pensemos en ellos como en nosotros en el día a día. Lo que nosotros necesitamos hoy día, ellos también lo necesitan. Entonces, sigan aflojando esas ayudas. Sean como Daniel, aflojen todo lo que puedan, por favor. Así es, ¿no es cierto? Y quiero decirles que sí, realmente un grupo de personas de la CENESIT estaban colaborando, o estábamos colaborando ahí en la parte del Parque Bicentenario, estábamos ayudando. Pero sabes que en estos últimos días ya nos dijeron que nos vayamos temprano, porque ya no hay tanta colaboración para seguir embalando. La primera semana después del terremoto de hace 15 días, la primera semana sí fue un trabajo arduo que la gente... Con decirte que estos grupos de la CNCI, todos aquellos que están en los proyectos de titulación, uh-huh, todas aquellas personas que están en los proyectos de homologaciones de títulos y toda la cosa, les dividieron en turnos, en la mañana, en la tarde y en la noche. Yeah. Entonces podían ir a colaborar. Y aparte también estaban bajando instituciones educativas a ayudar. Pero en esta última semana realmente ha decaído un poquito porque ya íbamos allá y la gente ya empezaba, los propios policías metropolitanos ya nos decían que realmente ya no es necesario que estemos porque se ya la emoción del momento de colaborar se acabó. Sé que en el partido del día jueves que jugó el Independiente del Valle habían recogido 20 toneladas, los cuales nuevamente los redirigieron hacia el Parque Bicentenario. No, y eso hay que darle una fuerte felicitación al equipo del Independiente del Valle, ¿no? Dejaron de lado su interés económico, solo se dedicaron a lo futbolístico, a hacer disfrutar a la hinchada, que no solo era hincha del Independiente, sino me gustó de todos mucho, los ¿sabes? Me gustó mucho la actitud de muchos equipos, entre ellos puedo mencionar al Aucas, puedo mencionar a Liga, puedo mencionar inclusive a la propia Católica, ¿sí? Que sus jugadores y su cuerpo técnico y sus dirigentes estuvieron presenciando el partido. ¿Y sabes qué otra cosa me encantó de eso? De que el estadio se volvió familiar. El estadio se volvió familiar, o sea, a los tiempos ver un estadio con familias completas, dejando de lado la violencia, dejando de lado los pensamientos individualistas, se convirtió en un espacio netamente festivo, porque se convirtió en una fiesta. Así es, y fue chévere ver el ímpetu con la gente cuando la persona la que hace locución en off ahí en el estadio pedía que el canto del himno al Ecuador, el himno del Nacional del Ecuador, sea un canto en homenaje a todas estas personas que sufrieron esta catástrofe. Y realmente ver cómo los ecuatorianos, como uno de estos días una persona extranjera me decía, realmente los ecuatorianos no podrán tener mucho dinero, podrán haber existir muchas personas también que sean egoístas, pero en su gran mayoría los ecuatorianos son calurosos y son muy muy muy buenos compañeros, sí. Y son muy buenos vecinos entre todos ustedes. Y como decía, estábamos viendo ahí un poquito el fútbol y decía, dice que canten el himno de Ecuador, el himno nacional de Ecuador en memoria de las personas damnificadas, y ese estadio retumbaba. Sí, y otra cosa bastante interesante es que se vuelve el ecuatoriano como es tu mami, como es mi mami, como es cualquier madre, se saca el pan de la boca para darle al que necesita, ¿no? Así se convirtió. Bueno, Daniel, qué gusto saludarte en este tiempo, en este ratito. No se olviden de escuchar mañana el Como Tú a partir de las 9 de la mañana. Y, Daniel, es una nueva oportunidad. Mi estimado Frank, un gustazo compartir aquí un ratito contigo. Así que el Como Tú mañana, el día domingo, el programa que sale todos los días domingos acá a través de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. Bueno, esta tarde estamos en tarde de complacencia, en tarde de cosas para ti. Simplemente lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros a través del 2220-966 o si no a través de la página de Facebook Kane Dancing World. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible que lleguemos acá, a todos y cada uno de ustedes desde el día de hoy en adelante. Vamos a llegar más lejos todavía. Muchísimas gracias. Los milagros existen, Daniel. Y nosotros seguimos compartiendo K-Pop. 이제는 연락조차 받질 않아 너 대신 들리는 몸이 건조한 목소리 힘든 날들도 있는 건데 직감을 못 이겨 또 다른 태양을 찾아가 시간을 가 Congratulations, 어쩜 그렇게 Congratulations, wow girl, congratulations. 바로 얼마 안 걸렸네 잘하셨어. 인터넷에 올라온 네 사진을 보니 그리 많이도 행복하니 입이 귀까지 걸려 있는 것 같아. 난 아직도 숨 쉴 때 심장이 아픈데 다행히 넌 절대 아플 일은 없겠다. 만약 또 이별을 경담 그럴 때마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까. Congratulations, that's okay. Amigos, ha sido un placer enorme estar acá, simple y sencillamente, escuchando este doble de Day 6. Estamos acá escuchándolo y simplemente podemos decirles que muchísimas gracias, muy agradecidos por darnos este espacio, este nuevo lugar, aquí en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los 940 AM, o también en www.casadelacultura.gov.es. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias por volvernos a brindar este espacio de 18 a 19 horas para compartir junto a ustedes muchísimas más expectativas y muchísimas más cosas buenas que se vendrán en adelante. Quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros en este día y también quiero poner a disposición de Michelle Valles su petición musical. Michelle, pues con nosotros, un placer complacerte. Simplemente les decimos hasta el próximo día sábado, que será un honor nuevamente estar acá en los micrófonos de nuestra radiodifusora, que en este mes se encuentra de cumpleaños. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan. Y Michelle, nos despedimos con tu doble de Shiny. Nos vemos el próximo sábado.